Ángel, buen día, ¿cómo le va? Buen día, ¿qué tal? Sí, efectivamente, mañana a las 9 de la mañana arrancamos con esta segunda jornada organizada por el CPA y con el auspicio del Sistema Integrado de Salud Mental, del municipio. Esta segunda jornada la hacemos con 5 mesas que van a estar a cargo de referentes y profesionales del CPA local. Van a presentar distintos trabajos para debatir con el público, que va a estar integrado seguramente por interesados, por funcionarios que tienen conexión con el tema, funcionarios judiciales, de las distintas defensorías, de los distintos organismos públicos con los que trabajamos. Y bueno, el tema de estas jornadas es abordajes actuales en alcoholismo y toxicomanía. Queremos ubicarnos en el siglo XXI. ¿En los temas, no? Sí. Son dos temas que atraviesan prácticamente los últimos 100 años sin resolución. Vamos a proponer directamente una solución a esta temática ligada al consumo de sustancias. Simplemente queremos reflexionar lo que venimos haciendo, queremos actualizarnos entre nosotros, porque no es lo mismo la forma en que se tomaba alcohol hace 10 años que actualmente, ni son los mismos sujetos ni ocurren las mismas cosas. De manera tal que esto nos obliga a nosotros a estar más que en permanente actualización, en una permanente escucha de cuáles son hoy las manifestaciones que sobre todo afectan, y esto lo digo porque es de interés público de la comunidad, a la adolescencia, y que lo llevan muchas veces a el consumo indebido de alcohol y de sustancias psicoactivas con un desenlace trágico. Me imagino que cada vez el número debe ser más grande, ¿no? Efectivamente, en la medida que el alcohol hoy se ha prácticamente naturalizado y está en disponibilidad permanente el consumo en todos los sectores de la comunidad, esto genera claramente un mayor consumo entre los jóvenes, sobre todo. Y a medida que las drogas, el consumo de drogas se mantiene, a pesar de que sea, francamente, hay una lucha contra el narcotráfico, una represión del narcotráfico que se hace evidente, siguen entrando, y de una manera, yo diría, inversamente proporcional. Mientras más se la reprimen, más entran. Pero bueno, debemos decir que nosotros en el CPA no trabajamos en la represión del narcotráfico, sino en la asistencia de estas personas que se reconocen como consumidores y algunos toxicómanos. Y bueno, tenemos un trabajo que va desde el alcoholismo, el trabajo con familia, a las personas que, francamente, son lo que se llama droga dependiente. Ángel, ¿dónde va a ser mañana? En el centro de Vía Tita Brivio, ahí en la calle Pellegrini, y estamos invitando a todos los interesados en general. Vamos a tener un invitado, Claudio Espíbar, con el cual yo voy a tener el honor de tener un conversatorio. Este invitado es un profesional altamente calificado, miembro de la Escuela Lacaniana, integra una cátedra de toxicomanía y alcoholismo de la UBA, y ha estado a cargo de distintas investigaciones, de manera que estamos ya anticipando que va a ser una jornada altamente productiva. Gracias, Ángel. Gracias a ustedes.